yo vengativo te alerto, tengo el deber. Porque te estoy llamando y fue sin querer. Yo amenazante te indico, cuidado en mi amor, porque me muero de miedo ante ti. Y sé que siempre guardo agazapada una estocada, y sé de ti lo aguantaría todo, casi todo, si solo vienes a pedir, apoyarte en mí va a cambiar. Si solo tomaras el cuerpo, no juegues con mi soledad. Si solo te importa seguir, y yo soy un puente no más. Si solo tomaras el cuerpo, no juegues con mi soledad. Si solo quisieras probar tu encanto de niña feliz. Si solo tomaras el cuerpo, no juegues con mi soledad. Apoyarte en mí va a cambiar para tus fuerzas. Si solo tomaras el cuerpo, no juegues con mi soledad. Si solo si te importa seguir mi corazón, y yo soy un puente no más. Si solo tomaras el cuerpo, no juegues con mi soledad. Si solo quisieras probar tu encanto de feliz. Si solo tomaras el cuerpo, no juegues con mi soledad.